bajo la dirección del mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, se efectuó con todo esto el lanzamiento de ensayo del misil balístico en el submarino estratégico. El mariscal Kim Jong-un acudió en la madrugada temprana al local de lanzamiento atravesando el mar embravecido y dirigió la experimentación. Tras cerciorarse del programa de lanzamiento en el puesto de vigilancia, él dictó la orden de iniciarlo. Al instante, en el submarino estratégico sonó el alarma de combate y la nave se sumergió hasta la profundidad de lanzamiento del misil balístico y disparó con rapidez el artefacto. A través de la prueba experimental realizada con el sistema de disparo a alto ángulo en la máxima profundidad de disparo, fueron reafirmadas la seguridad del sistema de lanzamiento frío del misil balístico, las características del funcionamiento del motor de combustión sólido de mayor capacidad y las de dinámica de vuelo según etapas del misil balístico en tiempo de aviación, y comprobado que alcanzaron por completo la meta operacional los índices técnicos medulares del armamento, como la confianza del sistema de separación en etapa térmica y de los de control y teledirección, el grado de exactitud de puntería de la parte de combate de reentrada y otros. La última prueba de disparo del misil balístico se efectuó con esto sin causar ninguna influencia negativa a la seguridad de los estados del contorno. Contemplando el misil balístico Estrella Polar que surcaba el espacioso firmamento grabando la estela de vuelo formidable, el mariscal Kim Jong-un dijo muy complacido: "Esto es la magna explosión y el alentador manifiesto de la inagotable potencialidad y de la fuerza comprimida de la Corea del Chuche, fogueadas con firmeza aún en medio de las penalidades de la historia y los desafíos de toda clase de los enemigos. Me siento rebosante y se me redobla la fuerza". Esta prueba de la profundidad del misil balístico del submarino estratégico constituye el clímax de logros y victorias. Valoró en alto los funcionarios científicos y técnicos de la rama de ciencia de defensa nacional y de la fábrica de materiales de guerra, que guardando como verdad inmutable la demanda y la orden del partido y el líder, acabaron a la perfección la tecnología de lanzamiento sumergido del misil balístico en corto tiempo con la voluntad indoblegable y la campaña de a vida o muerte. También les extiendo el agradecimiento especial en nombre del Comité Central y la Comisión Militar Central del Partido del Trabajo y del Comandante Supremo del Ejército Popular de Corea. A través del resultado de la prueba de hoy, se ha confirmado en la realidad que nosotros nos hemos puesto con dignidad en la primera fila de las potencias militares que poseen a la perfección la capacidad de ataque nuclear. Expresó así el estimado mariscal con todo orgullo y dignidad y prosiguió: "La cruel amenaza y chantaje nucleares de Norteamérica contra nosotros ha creado solo el resultado de fortalecer a cada momento nuestra capacidad de ataque nuclear. Por muy obstinadamente niegue Estados Unidos, el territorio norteamericano y la zona operacional del Pacífico ya están en nuestro poder con toda seguridad". Acto seguido, el comandante supremo Kim Jong-un hizo una severa advertencia de que ahora los gringos y sus títeres surcoreanos nos hieren gravemente introduciendo ante nuestra vista muchos bienes estratégicos nucleares y realizando el ensayo militar conjunto destinado a asestar el ataque preventivo nuclear a nuestra república, y enfatizó: "Ya que nos disponemos de todos los medios prácticos para enfrentarnos a la hegemonía nuclear de Norteamérica, si se crea una oportunidad, nuestro pueblo golpeará despiadadamente las armas nucleares despóticas con el justiciero martillero nuclear para que no salga el clavo de la injusticia por más tiempo. No sé qué blasfemias rutinarias escupirán Norteamérica y sus seguidores cuestionando esta prueba experimental, pero ello acelerará solo su camino de autodestrucción. La medida suprema para evitar el golpe aniquilador de nosotros indignados es portarse con prudencia y meditar bien sin tocar nuestra dignidad y estabilidad. Los enemigos no deben menospreciar nunca nuestra indomable capacidad espiritual y la fuerza inagotable. Mostraremos con claridad ante el mundo cómo cortamos la cadena de la sanción, bloqueo y opresión de los enemigos y nos emergemos con bravura. El mariscal Kim Jong-un subrayó acerca de dar espuelas a la labor del armamento nuclear en la rama de ciencia de defensa nacional frente a la guerra total, la termonuclear contra los yanquis, que podemos encarar sin aviso previo y al mismo tiempo concentrar toda la fuerza al desarrollo de los medios de transporte, y añadió. En caso de que los enemigos traten de amenazar aún un comino nuestra dignidad y derecho de existencia, deben manifestar de continuo y en múltiples escalones las medidas de acción ecuménicos que pueda mostrar como digna potencia militar. Al obtener este gran logro en la prueba experimental realizada en vísperas del Día del Songun, se me destroza mi corazón por el dolor de no poder compartir este gran júbilo con nuestro general. Dijo con ojos humedecidos el mariscal, y exteriorizó su firme compromiso de aceptar como su obra de toda existencia el empeño de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Nucleares dedicado por el general en toda su vida, continuarlo sin desviación y realizar a vida o muerte el deseo de toda la vida del general. El comandante supremo Kim Jong-un acogió en el puerto a los sabios de la rama de defensa nacional y los marineros que retornaban luego de lograr con esto el disparo de ensayo del misil balístico, los felicitó con fervor y se tomó la foto memorable junto a ellos.